El Consejo Deliberante en Pleno se va a reunir con los vecinos de la Balsa Las Perlas. Hemos tenido algunas reuniones en forma particular. La semana pasada me he acercado hasta Balsa Las Perlas para recorrer el barrio, a ver cómo estaba, aparte de esta cuestión que estamos comenzando a transitar de proyectar el tema de la regularización de las tierras, también el estado actual ante las inclemencias que ha pasado no solamente nuestros vecinos acá en el centro de nuestra ciudad, sino también en Balsa Las Perlas. Y hoy el Consejo Deliberante en Pleno van a escuchar a los vecinos y vamos a aportar desde nuestra función. La semana pasada entramos una ordenanza de fondo para adherir a la ley provincial, donde bueno, las tierras que son donadas a la municipalidad estén libres de deuda. Eso ya es el primer paso que deberíamos realizar, y bueno, ya está presentada la ordenanza, así que bueno, se van a encontrar con una sorpresa de trabajo y de intención sobre este tema. Bueno, 13 barrios están declarados realmente, y tenemos de todo tipo de viviendas, de todo tipo de inquietudes que necesitan, y bueno, creo que estos son los primeros pasos a que van a atender a la normalización, una deuda histórica de hace 40 años que estamos hablando de Balsa Las Perlas. Creemos importante empezar a trabajar por el bien de nuestra comunidad.